ingenio, ingeniería, cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes todos los miércoles de 9 a 9 y media. Acuérdese, usted tiene una cita con nosotros. Si quiere saber algo sobre el ingenio del hombre, pues mire, Ingenio es el programa de radio de la Universidad de Sonora. ¿Y qué le puedo decir? Pues que en la Universidad de Sonora pues tenemos mucho ingenio. ¿Sabe por qué? Pues porque aquí se genera el conocimiento nuevo, porque tenemos líneas de investigación prácticamente de todas las disciplinas del conocimiento, porque tenemos más de 68 años por ahí de haberse fundado la universidad aquí en Sonora, y porque tenemos unas instalaciones distribuidas ampliamente en todo el estado de Sonora. Así es de que imagínese el orgullo que siente uno ser parte de este esfuerzo de comunicación de la Universidad de Sonora con usted. De esta manera, pues vamos a iniciar nuestro programa. Les vamos a comentar algunas notas de interés general, la noticia en México, algunos eventos relevantes al interior de la Universidad de Sonora. Y bueno, siempre es grato tener aquí en la sección de la entrevista al doctor Rafael Enrique Cabanillas López, el cual es doctor, como ya lo dije, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia del área de energía. Y él nos viene a hablar sobre un proyecto muy interesante: Laboratorio Nacional de Concentración Solar en Sonora. Un proyecto que en serio nos debemos sentir orgullosos en la universidad y en Sonora, porque se va a impulsar, se está trabajando hace muchos años y ahora hay avances muy importantes para construir un laboratorio nacional. Y si alguien sabe de energía solar, pues es el doctor Rafael Enrique Cabanillas López. Así es de que acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Bueno, la verdad, déjeme platicarle algunas notas muy breves de lo que acontece a nivel nacional. Fíjense, sobre todo con los desastres naturales que cada vez estamos viendo en todo el mundo. Ahora en Turquía hace algunos días tembló, causando también el fallecimiento de muchas personas. Ya tenemos Haití, que causó la muerte de más de 260 mil personas. Bueno, en Chile, el país del cono sur, por ahí en Sudamérica, pues también una catástrofe impresionante que causó también cientos de muertes. Como que la Tierra nos está diciendo algo. Y fíjense, y precisamente en la Gaceta de Ciencia y Tecnología de México hay una nota que considero que es relevante. Fíjense, les comento, es una opinión de expertos del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dice: sequías, huracanes, heladas, lluvias, ¿son desastres naturales? Mire, en videoconferencia por medios de prensa, seis científicos mexicanos expertos en riesgo y desastres dieron sus puntos de vista en torno a las emergencias que se producen en el país producto de fenómenos naturales y sociales. Para la doctora Virginia García Costa, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los desastres no son naturales, fíjense. La evidencia indica que el riesgo y la vulnerabilidad se construyen socialmente, que se conjuga con amenazas naturales, ¿no? Amenazas naturales. Apuntó que la forma en que las sociedades interaccionan con los ecosistemas crea nuevas amenazas cada vez de mayor magnitud. Fíjense qué interesante reflexión de una doctora en antropología social, ¿verdad? Los riesgos es cuando no interacciona correctamente la humanidad con la naturaleza. En ese sentido, pues nos llama a que reflexionemos en torno a este tema, y que el conocimiento, precisamente la forma de cómo interaccionamos con nuestro mundo, sea producto de una estrategia mundial para evitar tantos desastres en vidas humanas y en infraestructura física, entre otras. Interesante, eso es lo que dicen nuestros científicos a nivel nacional. Otra nota de interés, fíjense muy rápidamente, les voy a comentar que precisamente en la revista interdivisional Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, que producen las divisiones de Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Exactas y Naturales, pues está abierta la convocatoria. Se cierra por ahí del día 21 de marzo la recepción de artículos y precisamente tiene que ver con que nuestros académicos participen con reflexiones, con proyectos de investigación que hayan realizado, con eventos trascendentes y, ¿por qué no?, pues comunicar, establecer comunicación con la sociedad, que finalmente es este. Es un medio impreso, se imprimen 1,000 ejemplares, se distribuyen en todo el país y en el interior del estado, ¿verdad? Pero también se tiene la versión electrónica de tal manera que puede ser consultada en todo el mundo. Epistemos es un órgano de divulgación científica, tecnológica y de la salud de 3 divisiones, y que precisamente lo vamos a invitar a que vea la revista que está ahorita, la número 7, que está en su versión electrónica, pues está precisamente en la red de la Universidad de Sonora, en su versión electrónica. Y mire, precisamente un tema relevante, curiosamente, es sobre riesgos, es sobre sequías, es sobre desastres naturales. ¿Usted quiere saber los desastres naturales, qué son, cómo prevenirlos, la sociedad del riesgo, el conocimiento científico y tecnológico, cómo afecta a esto? Lea su revista Epistemos, de Ciencia, Tecnología y Salud. Y le reiteramos la invitación al personal académico para que colabore con artículos para el número 8, que se cierra el 21 de marzo. Mayores informes en todas las divisiones, en las 3 divisiones convocantes y desde luego pues, en la división de ingeniería. Por otra parte, les queremos comentar que directores de las divisiones de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, directores de las divisiones, se juntaron, están platicando y están organizando un foro universitario del Agua 2010. Esto es en el marco del Día Mundial del Agua, que año con año a nivel internacional se celebran eventos simultáneos en todo el mundo para reflexionar en torno a este importante líquido tan vital para el desarrollo de la especie humana y de los organismos. En este marco del Día Mundial del Agua, las divisiones de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, están organizando un foro universitario del Agua 2010. ¿Qué tiene como objetivo este foro? Bueno, además de ser parte de este esfuerzo a nivel mundial, donde la máxima casa de estudios reflexiona en torno a este tema, pues también dar a conocer los proyectos de investigación realizados por los académicos de las divisiones en el ámbito técnico, ¿verdad?, en el ámbito hidráulico, por decir algo, en el ámbito del medio ambiente, de la contaminación, el agua y la salud, el agua y la educación y la cultura, ¿verdad?, el agua y la economía, el impacto social, entre otras. Les estaremos informando, para empezar, los maestros que tengan que deseen participar en este foro universitario del Agua 2010, acudan a sus respectivas divisiones. Ahí tienen la convocatoria, tienen la información. Apenas eso está calientito, ¿eh? Estamos dando la primicia. Qué ingenio tiene esta primicia, porque estuvimos en una reunión el día de ayer. Y bueno, el Foro Universitario del Agua 2010, los universitarios, la comunidad académica, expondrá y analizará y reflexionará en torno al agua en el estado de Sonora y, ¿por qué no?, en el mundo. Y bueno, por último les quiero decir, antes de pasar a nuestra entrevista, de que la Dirección de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Sonora, fíjense que sacó un catálogo universitario de servicios profesionales. Este esfuerzo que hace nuestra Dirección de Vinculación y Difusión de la Unison, pues tiene como objetivo sintetizar la información que puede ser útil para usted, para el empresario, para usted funcionario público, para usted sector educativo, para usted colono, padre de familia, etcétera. Hay una serie de servicios, de catálogos, de información que pueden ser muy importantes para, ya sea para fortalecer su empresa, ya sea para capacitarse, ya sea para conocer o especializarse o pedir asesoría para impulsar una empresa exitosa a nivel de emprendedores o incubación de empresas. En fin, el catálogo de la coordinación de la Dirección de Vinculación y Difusión, precisamente su página web es vinculacionydifusion.usón.mx, si usted quiere tener más información al respecto. Pues mire, esta es la información que tenemos a nivel general. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la sección de la entrevista de la semana. Muy bien, pues les comento que tenemos con nosotros al doctor Rafael Enrique Cabanillas López. Él es investigador académico del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, y nos viene a dar sobre un tema por demás actual, porque hace unos días se realizó un evento muy importante sobre el Laboratorio Nacional de Concentración Solar en Sonora. El doctor Rafael Cabanillas, vale la pena mencionar, pues es un estudioso desde hace ya algunos años en nuestra Universidad de Sonora, y si alguien sabe, él ha hecho su especialidad en la energía solar precisamente. Y bueno, él mantiene una relación a nivel internacional con diversos cuerpos académicos, tiene una larga experiencia en proyectos de desarrollo, es miembro de muchas asociaciones a nivel nacional, es un ingeniero, ¿verdad?, preocupado por impulsar estas líneas estratégicas de desarrollo en el país y de fortalecer la vinculación con los sectores productivos y el desarrollo de nuestro estado. Doctor Rafael Enrique Cabanillas López, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes, Rafael. Un tema por demás importante en estos tiempos. Así es, energía solar, fuentes renovables es una de las alternativas que el mundo y la sociedad actual está esperanzado en poder resolver el problema de la energía y apoyarse en fuentes renovables, que son una de las pocas opciones que tenemos a nivel mundial para cubrir nuestras necesidades de energía sin producir impactos negativos en el medio ambiente. Doctor, en tu trayectoria profesional está llena de muchos proyectos, de eventos, congresos. ¿Este proyecto qué implica en tu vida profesional y qué implicaciones tiene para el Estado y para la universidad? Bueno, este nuevo proyecto Laboratorio Nacional que estamos desarrollando en la Universidad de Sonora en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México es de gran trascendencia, no solamente personalmente, sino a nivel nacional. De hecho, Laboratorios Nacionales es una convocatoria especial que sacó CONACYT para destinar fondos con amplios recursos para impulsar la capacidad de México, la infraestructura de México en temas estratégicos. Se seleccionó fuentes renovables, en especial energía solar, y se apoyó este proyecto. Este proyecto tiene un fondo de cerca de 40 millones de pesos, ya está por concluir en este año, es el tercer año en el que está corriendo este proyecto, y la parte que nos toca a la Universidad de Sonora es la construcción de un campo de pruebas de heliostatos. En la prueba, esta parte que nos toca construir aquí estará ubicada en el primeros terrenos del campo de agricultura, en el campo experimental de agricultura, esas áreas donde tendremos. Entonces es un proyecto muy importante porque CONACYT y México, digamos, en general, está viendo a fuentes renovables y en especial energía solar como una de sus áreas de prioridad estratégicas para el país y para su desarrollo. Esto implica tener una relación con la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuerpos académicos, las relaciones que tiene la propia Universidad de Sonora, las que tiene tu grupo, tu cuerpo académico, Rafael. Además, la estrategia de vinculación de la universidad con los sectores productivos, con el desarrollo del Estado, apuntalan. ¿Este podría ser un modelo, un ejemplo a seguir en Sonora? Claro, estás tocando un punto muy importante porque en el proyecto este no es solamente crear infraestructura para que se haga un laboratorio y se investigue ahí. Tiene objetivos muy claros, metas muy claras, de formar en primera instancia una red de investigadores a nivel nacional. Necesitamos los investigadores coordinarnos frente a un problema en especial, en este aprovechamiento de energía solar. Y esta coordinación permite avanzar más fácilmente. En esto estamos metiendo dinero, digamos, en términos coloquiales. Estamos apostando la UNAM y la UNISON. Junto con CONACYT le estamos apostando, le estamos metiendo dinero. En el fondo total dan 40 millones, pero cada quien está aportando dinero y recursos para esto. Es una apuesta general. Hace unas semanas vino a acompañarnos el coordinador de investigación científica de la UNAM, estuvo con nosotros expresando, nos recibió el rector de la universidad, Heriberto Grijalva, y estuvimos platicando las posibilidades que tiene la UNAM, ya para que el coordinador venga y nos diga: estamos con ustedes, queremos impulsar en Sonora el estudio de energía solar. Y la UNAM no se quiere perder de esa oportunidad que vemos tan interesante. Entonces, está involucrando la parte, digamos, académica. Y dentro del proyecto estamos formando esa red. Pero uno de los objetivos es involucrar a la industria en esto. Nosotros vemos muchas posibilidades de que la industria esté realmente involucrada en esto y con esta razón hemos estado platicando con el gobierno del estado, con autoridades del gobierno del estado, como se dio hace este lunes pasado, donde el secretario de Economía entrega recursos a la Universidad de Sonora para impulsar este tipo de actividades. El secretario de Economía, el licenciado Moisés Gómez Reina, está muy interesado en que proyectos de energía solar y fuentes renovables estén llevándose a cabo dentro de la universidad y está en completa disposición de apoyar este tipo de actividades. Lo que nosotros hemos estado presentando al gobierno del estado y a la universidad es un trabajo que hemos denominado Sonora, Polo de Desarrollo para la Industria Mexicana de la Energía Solar. Entonces, la pregunta que acabas de hacer, Rafael, es realmente va al meollo del asunto. Los investigadores podemos investigar, desarrollar tecnología, etcétera, pero si esto no llega a la sociedad a través de algún impulso industrial fuerte, consistente, pues se queda en trabajos, en publicaciones internacionales o en los laboratorios como un conocimiento. Pero este tipo de proyectos, este tipo de investigación tiene el objetivo de llegar hasta que esto produzca, hasta que se llegue a la parte industrial para que pueda satisfacer problemas de la sociedad. Oye, doctor Rafael Cabanillas López, tuve la oportunidad de estar en esta ceremonia importante donde se otorgan los primeros recursos para impulsar el parque tecnológico en el cual está integrado este laboratorio. Y hemos escuchado por muchos años a funcionarios públicos, sobre todo el área de economía, incluso vienen de otras partes del país y de España, y todos nos dicen, Sonora es un estado privilegiado. Así es. Sonora debe posicionarse en otro nivel de desarrollo. Y me tocó ir al funcionario público de economía que decía un poquito lo mismo. Sonora es un estado estratégico para el desarrollo del país. Y ahorita tú me dices Sonora estratégico desde el punto de vista de la promoción o fortalecimiento de proyectos de energía solar. ¿Hasta dónde queda el discurso de funcionarios y hasta dónde se puede hacer una realidad eso que dice todo el mundo que Sonora es un nicho potencial de desarrollo? Pues primero es evaluar qué es lo que hace especial a Sonora. Y Sonora tiene el recurso energético solar de los más grandes del mundo, o sea, de los de mejor calidad y cantidad del mundo. Nosotros recibimos una gran cantidad de energía solar prácticamente todo el año. Nos podemos comparar con áreas como el desierto del Sahara. Hay, no sé, a lo mejor el dato no dice mucho al público, pero recibimos en mayo, por decir algo, 30 megawatts diarios por metro cuadrado, que es una gran cantidad de energía. Estamos recibiendo en forma instantánea, digamos, alrededor de 1,000 watts por metro cuadrado. Es uno de los lugares donde la Tierra recibe mayor cantidad de energía solar provenientes del sol. Esto es por las condiciones atmosféricas. Uh-huh. En realidad está distribuida la radiación solar homogéneamente en toda la Tierra, toda la superficie terrestre, pero si la atmósfera es nublada o algo, pues no permite su paso y la cantidad que llega hacia la parte, digamos, sobre la Tierra ya a nivel del suelo, pues es una cantidad distinta dependiendo de la atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera muy limpia en Sonora. Ese es el primer punto. Entonces tenemos capacidad de usar energía solar, no solamente energía solar en términos generales con fotoceldas, digamos que puede utilizar energía difusa, sino también podemos usar la parte que nosotros estamos impulsando, que es concentración solar. ¿Por qué? Porque los concentradores trabajan con radiación directa, la que viene directamente del sol y que uno puede redireccionar y poder concentrar en algún punto determinado. Y eso nos permite pasar a un nivel superior de utilización de la energía solar. Podemos hacer hornos, podemos elevar la temperatura y producir vapor y generar electricidad. Podemos subir la temperatura igual, desalar agua de mar para producir agua potable o agua para riego, etcétera. Esta capacidad que tenemos en Sonora, entonces en términos de energía solar, nos permite mucha aplicación. Pero además, la otra es geográficamente. Estamos enseguida del mercado más grande del mundo en términos de energía. Nosotros podemos vender energía eléctrica a Estados Unidos y además cubrir nuestras demandas de desarrollo. Recordemos que los sonorenses somos los mayores consumidores de energía eléctrica per cápita. Nosotros consumimos más que cualquier otra parte en México y eso es debido a que tenemos una gran necesidad de climatizar las casas, movernos, transportarnos, una serie de cosas, y eso nos hace los mayores consumidores de energía en el país. Oye, doctor, ¿en qué consiste este laboratorio y qué impacto se espera a corto, mediano y largo plazo? Bueno, nada más déjame terminar el punto anterior que me has dicho, qué tanto puede ser que se concreticen las cosas. Fíjate, Rafael, que Sonora ha estado dando pasos en esa dirección. El año pasado, se aprobó una ley de fomento de fuentes renovables en el estado. Entonces ya tenemos un paso muy bueno dado. Y entonces tenemos ahora una comisión de energía en el estado. Entonces tenemos por lo menos alguien, una entidad gubernamental que va a tratar de impulsar este tipo de actividades en una forma más organizada, sistemática y en colaboración con los actores. Entonces, en esta comisión de energía está integrada la parte industrial, la parte académica y la parte gubernamental. Y entonces ahí estamos viendo que los sectores están acoplando las cosas. Entonces, es muy probable que se concreten a corto plazo algunos programas muy interesantes y que sean de beneficio para el estado de Sonora. Porque aprovechar esta energía que tenemos, pues nos va a dar una capacidad competitiva a nivel internacional muy grande, muy grande. En la parte académica, nosotros con el laboratorio pretendemos apoyar ese tipo de desarrollo. Y lo que estamos tratando de hacer en esta primera parte es tener la capacidad de posicionarnos como un laboratorio donde se, por un lado, evalúen las tecnologías, porque ya el mercado a nivel internacional ya están apareciendo muchos dispositivos. Y esos dispositivos no están evaluados del todo. Entonces, pueden llegar al mercado nacional sin tener una certificación, sin tener una evaluación. Y entonces pueden invadir, digamos, por decirlo así, nuestro mercado nacional, como no hay una competencia pues interna, y entonces pudieran ser no con la calidad que se le pudiera desear. Entonces queremos crear primero la capacidad para evaluar este tipo de dispositivos, pero a la par queremos obviamente desarrollar los propios dispositivos y nosotros desarrollar tecnología propia. Ese es, digamos, nuestra máxima meta, lograr que podamos desarrollar tecnología donde industriales mexicanos, empresarios mexicanos puedan, y en especial sonorenses, podamos transitar de una forma paralela y poder desarrollar esto, porque nosotros vemos que Sonora puede ser el polo de desarrollo de la industria sonar en México, pero también puede competir a nivel mundial. Pues yo digo que es un proyecto estratégico para el desarrollo, como bien lo dices, doctor, en la cual deben estar todos los sectores de la sociedad, empresarios, entidades gubernamentales, universidades, centros de investigación. Y están, yo pienso que esa es la ecuación en la que están sumando esfuerzos. Correcto. ¿Verdad? Así es. A nivel nacional, con ACID, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sonora. Ahora necesitamos empresarios también, pujantes, que le entren a este tipo de proyectos y políticas públicas que fortalezcan, pues ahora sí, el subirnos al tren del progreso a través del conocimiento científico. Claro que sí. Doctor, desgraciadamente nos tenemos que retirar. Esperemos que nos tengas informado. Muy agradecido por el espacio, Rafael, y estamos dispuestos a la invitación cuando se ofrezca. Ya arrancó, ¿verdad? El laboratorio, ¿cuándo se pone? Tenemos que inaugurarlo en septiembre. Este septiembre tenemos que inaugurar la primera parte, que es una torre con varios heliostatos. Y esa es la ya estamos. Localizada en... En la primera sección del, de los terrenos, de, se conoce ahí como el campo experimental, donde está el campo experimental agrícola de la Universidad de Sonora, donde está el departamento de agricultura de la universidad. Así es, y ahí estará el parque tecnológico. Así es. ¿Verdad? De Sonora. Doctor Rafael Cabanillas López, te agradecemos mucho tu presencia. Esperemos verte por aquí pronto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le agradecemos a usted también su presencia, que nos haya acompañado en este programa, y los esperamos dentro de 8 días en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería, les agradece su atención. Manuel Corrales, nuestro operador técnico, que siempre está atento a este programa. Muchas gracias y hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.